y por hacer. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Y nos vamos a la sección que hoy vamos a dedicar en el ámbito de la cultura. Hoy vamos a hablar de mujer y cultura. Nos parece que no hay otra manera posible, ¿no? que concienciarnos a través de la página que se escribe en todos los eventos en los que tiene que ver la escena, ¿no? Mujeres desde la cultura, que a nosotros nos parece que son un referente, lo han sido siempre, y de hecho la obra que hoy queremos hablar, de la mano de su autora, de Patricia Luque. Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias. Porque estáis liada ahora mismo en plena... Bueno, es como un pequeño parto, ¿no? Estáis metidas en capilla, ¿no? Totalmente, sí. ¿Esta obra es tuya? Sí, bueno, quería matizar que esta obra nace de la asociación Denudarte Creando. Es una asociación que yo creé junto con dos compañeras que también son, bueno, una se dedica al periodismo y otra es maestra, bueno, es profesora también. Y las primeras escenas como que se urgen y se tejen en esa asociación. Yo lo que me he limitado luego es a desarrollarlo un poquito más, a que se amplíe un poquito para seguir contando la historia, que es tan importante. Y he querido darle voz a otras mujeres y a otros personajes para que para que el mensaje llegue un poquito más lejos. Pero sí, la obra nace de Denudarte Creando. Y se llama, el título de la obra son Tres Mujeres de Copa, ¿no? Sí. Efectivamente. ¿Cuál es el marco de esa obra? Pues mira, Tres Mujeres de Copa son tres mujeres de toda la vida, de un patio, que hablan de sus penas, de sus secretos, de sus cosas. Son mujeres normales y a través de ellas nos vamos a enterar de algo importante que ocurre en la historia, que es por qué nace el nombre de las Sin Sombrero. Entonces, la misión que tienen estas mujeres es contar eso. Y a través de ella, de lo que es la clase social baja de la época del 27, pues nos adentramos en lo que son los secretos de esas mujeres, ¿no? Que no tenían voz, que no tenían voto, ¿no? Que estaba a punto de llegar ese voto tan, tan importante para ellas. Y nos enteramos, pues, de lo que pasaba en la élite también con las mujeres, que eran las sin sombrero, ¿no? Que aún así hemos tenido que rescatarlas, que son esas mujeres de la generación del 27 que no aparecen en los libros y que compartieron contexto, compartieron relaciones incluso con los hombres de la generación del 27 que están sonada, ¿no? Y están estudiadas en lengua y a nivel cultural, que es imposible decir Lorca y no ubicarlo, pero sin embargo decir Maruja Mayo, a lo mejor sí, ¿no? Porque suena pintora, pero otros nombres que también publicaron, ¿no? Y que lucharon por hacerse un hueco, pues son ellas, son las sin sombrero. Y no solo son escritoras, por supuesto, hay de todo tipo de arte. Y estas, las protagonistas, estas tres mujeres de copa que brindan, ¿no?, por esas mujeres a través de un chisme que le cuentan que ha pasado en Madrid, pues van contando un poco qué es lo que está pasando allí y las van descubriendo. Y un poco ese es el marco de la obra, muy interesante. Qué bien. La visibilización, ¿no? Porque es verdad que en la historia, bueno, ni en la historia, ni en la literatura, ni en el resto de las disciplinas artísticas o no artísticas o científicas, las mujeres o han tenido que ser absolutamente bestiales, ¿no? Para que haya emergido una, a lo mejor, ¿no? En el momento en el que... Pero nada más, ¿no? O poco más, ¿no? Y de hecho sigue existiendo ese techo, ese techo que llamamos de cristal, sigue existiendo en la visibilización de las cosas que las mujeres como los hombres están capacitadas y están haciendo en beneficio de la sociedad, ¿no? El objetivo un poco es sacarla de los márgenes, porque desde mi ámbito, ¿no?, el educativo y como profesora de lengua, sí que me he dado cuenta a lo largo de ya como mi trayectoria como estudiante y además como profesora, de que siguen estando en los márgenes. Coger un libro de texto en la época en la que estamos y que todavía las mujeres queden relegadas al margen, si quieres desarrollar más, ¿no? Una foto muy pequeñita en la esquina de un libro, cuando en realidad me pasó hace poco con un alumno que me enseñó un libro y aparecía la literatura renacentista, los místicos, y está Fray Luis de León, está San Juan de la Cruz, pero es que está María Teresa de Jesús, que fue cumbre en ese tipo de literatura y fundamental para todo lo que vino después, y aparecía en una esquina como si fuera, bueno, por si quieres ampliar, en un código QR. ¿Quién se lee el código QR? ¿Qué alumno se lee o intenta investigar más? Si están prácticamente cansados de estudiar y es muy difícil intentar transmitirle la importancia. No es un capricho, ni mucho menos. Es que necesitamos saber que todo o la mayoría, como decía Virginia Woolf, que decía ella, muchos de los anónimos de la historia eran mujeres porque no pudieron escribir y han pasado por la historia como anónimos y no han podido salir, ¿no? Porque no pudieron o murieron antes o porque eran tiempos difíciles para ellas. Entonces, de eso trata la obra, de rescatarlas, de darles voz, por fin. Y por que fin. Poco a poco vayan apareciendo en los libros. Por fin. Qué bien. Y además, esto es una historia tejida también entre mujeres, ¿no? Sí. Porque andáis ahí... Talía sí, sí. Blanco, que sí, es otra enrea, sí, sí. ¿no? De... Sí, sí. con cariño, Talía, no te vayas a enfadar, que lo digo con palabras preñadas de cariño. Y bueno, y estáis en un marco que se ha dado en llamar Reveladas, sí. ¿no? A ver, cuéntame eso de Reveladas. ¿Qué? Pues Reveladas, eso, es una iniciativa que nace también de la necesidad de revelarlas, de sacarlas a la luz. Claro, porque, a ver, yo también con me V, confundí. Sí, con V. Con V. Está pensado para eso, revelarla, sí. como cuando revela una foto y se te descubre algo nuevo, pues igual. La marca de la mujer está en todo el arte, en toda. Y necesitábamos pues sacarla y revelarla. Que no era de rebelión, ¿no? Ya, sí. Bueno, es que es la primera sensación que te viene, ¿no? Y sí, y son palabras también, ¿no? Que en algún momento se da esta rebelión, ¿no? Que desencadena pues, en el movimiento feminista y en todo lo que ha venido detrás. Pero sí, sí, es revelarla de sacarla. Bueno, pues sin ella la historia no está completa, ¿no? Y para ello el 9 de marzo, Revelada, es un conjunto de actividades sí. promovidas desde la Asociación Vecinal Galea Betus, ¿no? Sí. A ver, cuéntame un poquillo qué se cuece ahí. Sí, sí, viene promovida ahí. De ahí y del Centro Social Luciana Centeno, que Ajá. es el que nos ha cedido el espacio. Y a través del teatro pues se han ido eso tejiendo ¿no? entre mujeres y asociaciones que participan en este tipo de iniciativas y se ha ido pues creando este marco ¿no? de visibilidad de las mujeres. Por eso hay talleres, hay una exposición también dedicada a la Sin Sombrero, que la podéis disfrutar en Centro Cívico, incluso allí, incluso en la obra se va a exponer y se interactúa con esos carteles de esas mujeres. Entonces es muy chulo verlas, ¿no? Ponerles cara, que también es importante, son rostros desconocidos. Ya te digo que siempre que enseñamos la típica foto de un hombre no escritor, es la típica que se ha repetido a lo largo del tiempo en todos los libros, pero cuando enseñamos a una mujer es diferente, como no sea, por ejemplo, Rosalía de Castro, que está muy introducida y la tenemos más vista, ¿no? Porque él la mete siempre en el romanticismo, acompañando a Becker, ¿no? Siempre después de Becker, Rosalía de Castro hizo cosas alucinante. Y pues estas mujeres igual. Entonces decidimos también llevar a cabo esta exposición para que no solo fuera pues los talleres, el teatro, sino también esto, ¿no? Que se vieran sus caras y además se contara un poquito la historia. Algunas pudieron volver a España, otras no, otras murieron fuera. Les pilló un tiempo muy convulso aquí en España. Entonces les tocó vivir una etapa muy difícil que luego no fueron rescatadas. Muchos de los hombres sí que fueron rescatados y han sido reeditados hasta más no poder, pero buscar un libro de alguna de estas mujeres, hablando de escritora en concreto, es muy difícil. Y una reedición. Ahora, por suerte, sí que está habiendo más investigación a partir de la Sin Sombrero, ¿no? De cómo se tejió también ese tipo de proyectos, pues también están saliendo algunas, pero es difícil. Entonces, Revelada, todo el programa está pensado para eso. Y estas asociaciones pues lo que han hecho ha sido amparar esa idea, darnos espacio y, bueno, pues apostar por el proyecto. Madre mía, qué alegría, hombre, sobre todo el disponer primero de un marco que acogedor, ¿no? Que os haya dado esa garantía de poder, porque ¿cuánto tiempo lleváis montando esto? Pues desde antes de enero. Yo te puedo decir, porque estoy inmersamente en el teatro metida, entonces los castings, hicimos un casting para ver ¿Sí? quién se presentaba, claro. Toma. Y nos gustó muchísimo la experiencia. Me encantó ver a gente que se prestaba, ¿no? Sin decir, ¿qué me vas a dar a cambio? Nada, cultura, ¿no? Era gente con muchas ganas de participar. Entonces los castings empezaron en enero, pero la idea estaba desde meses antes, sí, sí. Finales del 2023, quizás, sí, se empezó ya todo esto a... Total, que entonces, ¿esta es tu primera incursión en el teatro? Aquí en Córdoba, como tal, con adultos, por decirlo así, sí, porque esta obra ya se ha estrenado como 3 veces. La primera, una de las protagonistas era yo, junto con mis 2 compañeras, en plan, vamos a estrenar esto, a ver qué pasa, vamos a lanzar. Eran 3 escenas muy cortitas, que fueron las primeras, ¿no? Las que tienen el núcleo y la más importancia dentro de la obra. Luego lo he llevado a institutos con alumnos, lo he hecho en centros, lo hice en Villa del Río con mi alumno, fue genial también. Es una manera de trabajar cooperativamente, se desarrollan muchas habilidades, se conocen entre ellos. Y bueno, se ha hecho sobre todo en centros, pero a nivel teatro en Córdoba, la primera vez esta, para mí es el estreno aquí. Y tenéis vocación, ¿no?, de querer pegar el salto al teatro. A mí me encantaría, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, me gustaría mucho. Yo no me considero dramaturga, perdón por la dramaturga, pero me encanta escribir y lo que es la creación literaria y sobre todo no enseñar, sino motivar a la gente a que lo haga. De hecho, en el casting tenemos gente profesional que se dedica a esto, a gente amateur, a gente que quiere probar y que, o gente que simplemente quiere participar en la obra y aportar su granito de arena. Bueno, oyéndote a ti, la verdad es que tiene que ser, va a salir seguro, ¿eh? Ya me decían, dice, no, tú no te preocupes, que cuando tú la oigas hablar, vamos, es que es puro entusiasmo, es que es pura energía, ¿no? Es que vamos, va como las motos, ¿no? Qué bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos tanto el cartel, que es una monería, ¿eh? No, es la radio, estamos en la radio y lamento no poder enseñároslo, pero el cartel es muy simbólico, ¿eh? Tiene una carga simbólica, el color me ayuda mucho, es muy bonito, pero que es que luego el cartel de Revelada es que es para enmarcarlo, ¿eh? Sí, es una monería, ¿eh? Me gustaría decir también que el cartel de lo que es el teatro está diseñado por alumnos de para la obra. Fue diseño de ellos. Entonces queríamos aprovechar un poquito también el trabajo de esos alumnos, ¿no? Y de la información que se volcó en el cartel y creíamos que era adecuado para la obra. Qué bueno, ¿eh? Dice el cartel, dice, esta obra es reflejo de una conversación de 3 mentes inquietas que una tarde reflexionaban sobre el maravilloso don de ser mujer. Nació con una necesidad de contar, de rescatar a mujeres de la historia que la historia ha decidido olvidar. Su origen está en Desnudarte Creando, una asociación con un objetivo muy claro, visibilizar a mujeres creadoras, sacarla de los márgenes, darle voz. Es una obra viva que ha necesitado crecer y evolucionar porque tiene todavía mucho por descubrir. Es que quería leerla porque me ha gustado mucho, porque me ha parecido muy explícito y muy hermoso. Es un deseo muy bonito, ¿eh? Patricia Luque, bueno, pues te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Y por favor, que no llueva el sábado, que no llueva, porque sería. ¿A qué hora va a ser? Pues la apertura es a las 12:45, pero la obra empieza a las 1:15. A la 1:15. Sí, esperemos que no llueva. El tiempo pinta regular, pero bueno, si tuviéramos que aplazarla por el temporal no pasa nada porque se haría y nada. Y así tenemos la oportunidad de reeditar 2 veces el cartel de la Revelada, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, Patricia, pues de verdad que comparte, sé que te vas para el ensayo ahora en cuanto salgas de aquí, ¿no? Me voy, que me esperan. Bueno, pues a Thalía y a todo el elenco, por favor, dale nuestro ánimo, máximo ánimo. Gracias, yo se lo doy. Y que aunque llueva, el agua nos está haciendo mucha falta, os esperamos para que nos contéis el resultado y qué progresión vamos a tener con esta obra, porque ojalá. La veamos rular por los teatros y por los centros municipales. Me encantaría que todo el que pueda la pueda disfrutar un poco y no sé, sería un sueño un poco, sí. Pues muchas gracias, Patricia. Ánimo, suerte. Gracias.